a una mujer. Te ocultás entre tus libros. Te ocultás entre tus libros. Dos frases de prólogo cuelgan de tus pezones alicaídos. Te escondés de tu propia sombra encolerizada, pensando en lo buena, fabulosa y muy, pero muy puta que podrías ser.